Bienvenue sur le 96.2 pour 1h30 d'émission latine avec l'émission à fleur des pieds avec Christina. Le premier groupe que nous avons écouté, c'est Censurados avec Esta puta vida, suivi du deuxième groupe, Los Callejeros, Una noche nueva y fría. Titre à venir sera La Puerta del Cala avec Ana Belén et Víctor Manuel, suivi de Los Galván con Casablanca.

camino sin respirar. Parece que no voy a llegar. Sí, Casa Blanca está al llegar. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está al llegar. Aún se queda un día más. Casa Blanca está al llegar. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está al llegar. Aún se queda un día más. Nous allons continuer avec Calvado Soler, Sofia, suivi du groupe Abel Pintos, mais nommé Olvides. Quiero enterarme que esta noche va a pasar. quiero hacer un pacto. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme, esta noche va a pasar. Un pacto, si seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre, y yo voy a estar pensando en vos. Puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche y cada estrella. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando. Le prochain chanteur sera Alejo Valencia avec son titre Perdóname, suivi d'un groupe galicien La Biao e Mareo avec Cantidad de Efecto de Livia de Marao. Dime quién crees en lo nuestro. Dime que no es verdad que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar. ¿Cómo le digo a mi recuerdo que no te piense más? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que no te vuelva a tocar? Traicioné tu confianza, baby. Acabé con tu vida, baby. Fui todo un idiota, no te supe valorar. Vi lo que fuiste, me ganó el egoísmo, baby. Te robé las alas, te perdí en la oscuridad. Perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más. Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver. Quiero que escapes una noche conmigo, volemos juntito, entregues tu boca y volvamos al sitio donde esa noche nos besamos, baby. Yo sé que tú quieres volver, perdóname si te digo la verdad, me equivoqué. Si quieres volver a hablar, te buscaré, porque yo digo lo que siento y te lo juro, soy sincero. Cupido contesta, baby. Por favor no te alejes, baby. Quédate a mi lado, que sin ti no puedo más. Quiero que me perdones, baby. Que a lo nuestro le apuestes, lady. Que recuerde lo lindo, nuestro amor no va a acabar. Perdóname. Quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más. Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver. Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué, si quieres volver a hablar te buscaré. Porque yo digo lo que siento, porque yo digo lo que siento, te lo juro, soy sincero. Perdóname si te digo la verdad, me equivoco. Si quieres volver a hablar, te buscaré. Porque yo digo lo que siento. Yeah.

Le prochain groupe qui arrive sera Cuatro Pesos de Propina avec la Chispita, suivi de Genitalica Borracho. La chispita de mi corazón, lo más puro. Voy revirado, aunque de muy poco sirva. No se escucha mi voz, pero es mía. Y ando de buenas, si dispone la ocasión. La buena onda no la ando regalando al primero que venga y que le viente el cascarón. Que me revuelva los misterios a ver qué encuentran en el puente entre el cielo. ¡Gracias! j'adore, qui dénonce un peu les injustices, c'est Scapé, Sexo et Religion, et nous écouterons Zoé con Labios Rotos. Piensas mi alma, con tu mirar, con tu tierna voz, con tu mano en mi mano, por la eternidad. Y entrégame esos labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar con todo mi amor. Sera Los Auténticos Decadentes con la guitarra, suivie de Maná con Santana Corazón Espinado. Mejor que te afeites, mejor que más. sala de sombrero. Un petit plaisir et écouter une cumbia qui est interprétée par El Pelón del Micrófono qui s'appelle la cumbia tribala, et nous allons écouter après Carrafaga con Mentirosa. Y le seguimos con más rival, DJ Morpheus, el pelón del micrófono, you know, con Violento y la Tracalosa de Monterrey. Ya tú sabes cómo suena. Súmase, Violento. You know, la raza de Violento, ¡sabe! Y la Tracalosa de Monterrey. Suena DJ Morpheus. Y moviendo suavecito, sangueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sangueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando ese culito. ¡Ae! Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz, mentías.

Vená. Nous allons continuer avec le chanteur Joe Arroyo con la Rébellion, suivi du groupe Les Gypsy Kings, No Volveré. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. mío, amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a la cuéntale a las horas que vaya. Vuelve y no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Vuelve y no querer recordar. Notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Prochain titre sera Mayel Jiménez con un regalo. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Besos. Soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, mi suerte yo. Y yo te seguiré. Diciendo a la gente que me amas de verdad, y yo muero de alegría al saber que es verdad. Te voy a comprar un regalo para que lo puedas llevar y que la gente lo vea que yo también sé amar. Compraré la te quiero más y más. Te va a comprar un regalo a que lo pueda llevar. Y que la gente lo vea, que yo también sé amor. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Até já amanhã, pelo próprio líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, logo depois dessa reunião da Comissão Política Nacional, esta reunião que tem a presença do Primeiro-Ministro António.